En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, bien hallada audiencia, a tu programa de ciencia divulgativa más enrollada y didáctica de la onda sonora. Ya lo sabes, soy Manolo Mora y esto es Ciencia Radiante. Este espacio donde ponemos en valor la ciencia, la forma más maravillosa de descubrir los secretos de la naturaleza. Y si es por maravillosa y por lo maravillosamente que nos descubre la ciencia, nadie más formada que mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, a este nuestro espacio donde desgranamos la ciencia para hacerla más digerible y le damos la importancia que debe tener como motor de nuestras sociedades. Claro, Alicia, la ciencia tan llena de fórmulas, metodologías, leyes, teoría, una magnífica forma de entender de manera empírica nuestro universo. Ay, Alicia, que lo he tenido que soltar. En fin, adiós a mi propósito de nueva temporada. Tranquilo, Manolo, que te notaba yo como encorsetado. Así, divagando, te veo más tú mismo. Sí, sí. ¿Te parece entonces que empecemos? Pues sí. Pues venga, mira, hoy tenía pensado comenzar recordando las investigaciones de Ellen Amanda Hayes. Anda, qué chulo. ¿Hablas entonces de la astrónoma y matemática estadounidense, directora del Departamento de Matemáticas Aplicadas de Wesley College? Exactamente, de Ellen Amanda Hayes, sí. La misma Helen, sufragista, activista por los derechos laborales y defensora de la igualdad de oportunidades en áreas como las matemáticas y la ciencia. Exactamente, esa misma, sí. La astrónoma que calculó la órbita de asteroides y otros cuerpos celestes. Pues sí, esa misma, es que servía para todo. Qué mujer más buena, ¿eh? Muy completa. Sí, pues como siempre, una idea magnífica empezar haciendo esta reseña. Pero en esto de calcular, por lo menos el tema de qué sección va antes una que otra, nadie mejor que nuestro técnico, así que Javi, ya lo sabes, ponnos en órbita que este programa despega. Informe científico semanal, muy rápido. Como es habitual, comenzamos cada programa haciendo un repaso de aquellas noticias de carácter científico que creemos interesante que conozcáis. Así que, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está el panorama? Mal, mal. ¿Sí? ¿Así estamos? Sí, sí. El panorama pinta mal. Y si no, júzgalo por ti mismo. La primera noticia hace referencia a la disminución del nivel de oxígeno disuelto que se está detectando en el agua de los océanos. Ah, que los océanos están desoxigenando. Uh-huh. Esto me recuerda a aquel trabalengua. El océano está oxigenado, ¿quién lo desoxigenará? Vamos, etcétera, etcétera. Sí, sí, tú ríete, pero el tema tiene poca broma, ya que según un estudio publicado en Nature Geosciences, un evento de desoxigenación extrema, estado al que se le da el nombre de euxinia, fue uno de los factores que provocaron la extinción masiva del Triásico-Jurásico. Uf, pues ahora que lo dice así, la verdad es que ya no le veo tanta gracia. Pero digo yo, ¿tan influyente es esta concentración? Pues sí, porque estas alteraciones en la cantidad de oxígeno disuelto modifican los ecosistemas, lo que se traduce en una pérdida de las especies que no se pueden adaptar a esos cambios. En este artículo se demuestra que la extinción de especies marinas en una determinada zona fue tanto mayor cuanto menos oxígeno disuelto tenía el agua de esa zona. Vaya, vaya, pero seguro que aquellas condiciones fueron mucho más extremas de las que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues no es eso lo que dicen los autores del artículo, según los cuales la extensión de la desoxigenación era similar a la actual. ¡Ea! Ya estamos con la noticia alegre esperanzadora. Anda, cambia el tercio que el tema se está poniendo que son de los que nos gusta a nosotros. ¿Con qué seguimos? Pues sí, mira, cambio, pero la verdad es que no mucho, ¿eh? Porque seguimos hablando de agua y de hielo, su fase sólida. Y es que muchos glaciares del hemisferio norte se están fundiendo. Y con ello están liberando gran cantidad de bacterias desconocidas que el hielo contenía, según un estudio publicado en la revista Communications Earth and Environment. Vaya, vaya. Pero gran cantidad, ¿de qué cantidad estamos hablando? Pues mira, partiendo de la base de que hay varias decenas de miles de microbios por cada mililitro de agua, los autores estiman que a este ritmo de fusión se podrían expulsar más de 100.000 toneladas de bacterias en los próximos 80 años. ¿Toda esa cantidad? no me digas más, no me digas más, se avecina otra pandemia. Bueno, pues me voy, ¿vale? Que me voy al supermercado para papel higiénico antes que se agote. No, espérate un momento, porque eso ahora mismo tampoco se sabe, ya que estas bacterias no se están clasificando, sino solamente se está estimando su biomasa. Es decir, la presencia de bacterias, sin distinguir de qué cepa. Ni siquiera se sabe, fíjate, si están vivas o no. Ah, vale, vale. Y digo yo, ¿y podemos frenar deshielo de los glaciares? Pues frenar completamente no parece ser que vaya a ser posible. De hecho, se estima que un tercio de los glaciares, patrimonio de la humanidad, habrán desaparecido de aquí a 2050. Pero si se mantiene el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados, como sugieren los expertos en clima, podemos aspirar por lo menos pues a salvar los otros 2/3. Pues vaya, vaya, no es por nada, Alicia, vaya panorama que nos estás pintando. Tú estás propuesto y ponernos mal cuerpo a todos. No, hombre, ¿yo cómo me voy a proponer eso? Lo que pasa es que las cosas hay que contarlas como son. De todos modos, tengo un truco para levantarnos el ánimo. ¿Ah, un truco? ¿De qué se trata? Pues se trata de un gesto muy sencillo, pero que nos hace más felices e incluso alarga nuestra vida. Comprobado científicamente. ¿Un gesto sencillo pero que a la vez nos hace felices y alarga nuestros vides? Dime de qué, anda, anda, dime de qué. Pues mira, ahí va una pista en forma de canción. Guide us from shadows that hide us. Leave your worries behind us. Find a room with a love. ¿Holmi? ¿Abrázame en inglés? Así es, porque según un estudio publicado en la revista PLOS, al abrazarnos mejora nuestro estado de ánimo, reduciéndose nuestra sensación de conflicto interno. Ay, sí, sí, que un abrazo es capaz de reconfortar en los malos momentos, qué bonito, ¿eh? Tú lo has dicho, y es que en situaciones de estrés aumentan los niveles de cortisol y epinefrina o adrenalina, que hacen que la concentración de glucosa en sangre sea mayor y aceleran nuestro ritmo cardíaco, ya que es la forma que tiene nuestro cuerpo de enfrentarse a un peligro. Cuando la amenaza desaparece, sin embargo, estos niveles deben de bajar rápidamente. Pero si por alguna causa se mantienen elevados, esto acaba siendo perjudicial. Ah, y los abrazos entonces mejoran esto, ¿no? Efectivamente, porque al abrazarnos se reducen los niveles de estas hormonas y se libera oxitocina, una hormona relacionada con el placer y el afecto, a la que ya nos referimos en nuestro anterior programa al hablar de la química del amor, con lo que se reducen los síntomas de ansiedad. Y esto no solo ocurre a los humanos, y si no, fíjate en este experimento llevado a cabo con macacos huérfanos. Les pusieron dos estructuras en el recinto donde estaban, una de las cuales era metálica y fría, pero les proporcionaba comida. La otra no daba comida, pero era cálida y suave. ¿Cuál de las dos estructuras crees tú que preferían los macacos? Uy, pues así he preguntado, ¿la cálida y suave? Ahí le has dado. Ahí. Pasaban la mayor parte del tiempo con la mamá, entre comillas, cálida y suave, aunque esta no les proporcionase alimento. Y es que el tacto es fundamental para los seres sociales, hasta tal punto que un estudio publicado en la revista Research on Aging, es decir, investigación sobre el envejecimiento, ha demostrado que las personas mayores de 65 años que recibían abrazos con regularidad vivieron más años que aquellas que carecían de contacto físico. Tanto es así que hay estudios que relacionan la soledad en mayores con un riesgo más alto de padecer enfermedades, demencia e incluso muerte prematura. Uy, qué bien explicado. Entonces, por este motivo, es también que se aconseja que haya contacto piel con piel entre los recién nacidos y sus madres, ¿a que sí? Efectivamente. Se sabe que este contacto es beneficioso para los bebés y, por ello, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Incluso, fíjate, en aquellos casos en los que el bebé necesita ser introducido en una incubadora. Pues sabes lo que te digo, Alicia, que me has puesto buen rollo, así que vamos a dar un abrazo colectivo a todos los integrantes de este equipo. Así que, Javi, dale caña a la canción de antes que nos abrazamos. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos en esta sección dedicada a recordar eventos y hallazgos que han hecho avanzar a esta herramienta, la ciencia, en pro de hacer sociedades mejores. Así que hoy, Alicia, te propongo que vayamos a hacer de arqueólogo, concretamente a visitar tumbas y momias del Antiguo Egipto. Anda, qué civilización más avanzada, ¿eh? La egipcia, con avances tan importantes en el uso, por ejemplo, de las levaduras, esas que son tanto de tu gusto. O anda, que no me gusta a mí una levadura, sobre todo si realizan fermentación y acaban siendo ese brebaje que llamamos cerveza. Pero como ya sabes que voy a hacer un sí pero no, Hoy rememoramos una fecha, concretamente la del 16 de febrero de 1923, donde Howard Carter abre la cámara funeraria de Tutankamón. Tutankamón. Oye, ¿ese no es el faraón famoso por su maldición? Uy, pues eso un sí, otro sí, pero no. Hombre, una verdad media. Sobre todo debido... Sí, lo siento, siempre soy así. Sobre todo debido al sensacionalismo que vio en la apertura de su cámara el inicio de una serie de desdichadas desgracias. En fin, que me distrae, Alicia. Que ese día sale a la luz la momia más famosa, aquella que pondría el foco mediático en esta civilización antigua. Así, si bien el 16 de febrero de 1923 se abre esta cámara, es el 26 de noviembre de 1922 donde se descubre el acceso a la tumba. Normal, Manolo, no lo vería muy claro. Lo que te digo, que seguro que eso era por el tema de la maldición del faraón. Uy, qué poco científico. Creo más, pienso yo, que sería que Howard Carter, como buen arqueólogo, se dedicó a su oficio de catalogar, clasificar y poner en inventario todos los grandes hallazgos que encontraron en ese real aposento para la eternidad, pienso, ¿eh? Pero qué mejor, Alicia, que escuchar de viva voz lo que sintió Howard abriendo esa cámara mortuoria. Así que vamos a sintonizar la máquina del tiempo en esa fecha tan señalada en la historia de la arqueología. Bueno, vale, me parece una idea genial. Pero por si acaso, yo me pongo aquí unos amuletos, no vaya a ser que... Estamos a 16 de febrero de 1923, en una cálida mañana en el Cairo. Concretamente, las excavaciones que Howard Carter, patrocinadas por Lord Carnarvon, tiene en el Valle de los Reyes, donde han dado el pelotazo de encontrar la tumba de Tutankamón. A punto de abrir la cámara funeraria, a Howard le asaltan las típicas dudas, mientras sigue clasificando los restos descubiertos de incalculable valor y lidia con Evelyn, la hija del conde, que se encuentra por allí sin estar quieta. A ver, mozo, llévese ese paquete ya catalogado a la carreta. Dos máscaras de oro, una estela de piedra y tres papiros reales. Catálogo HC-37. De repente se escucha un ruido seco como de romper algo. ¡Otra vez la niña de las narices! ¡Ejen, querida Evelyn! Ven, cariño, ven. ¿Qué has hecho? ¿No te he dicho que tengas cuidado y no toque? ¡Ay, señor Howard! Es que estaba aquí apoyada en esta piedra con cosas y garabatos y claro, se movió para atrás y se cayó sobre esos botes y nada, que se han roto sin querer. ¡Ay! A ver, querida Evelyn, cariño, si te he dicho que no toques es por algo. Pero, señor Howard, es que mi papi paga todo esto de la excavación, su sueldo, el de los obreros, el té y la ginebra importado de nuestra madre Inglaterra. Vamos todos. Ya, me lo recuerda cada día, desde el primer día que encontramos el acceso a la tumba. Además, cariño, esa piedra con cosas y garabatos es la estela funeraria dedicada al dios Anubis, el dios de los muertos. Que no sé yo si molestarlo con un golpe le gustará mucho. Y esos botes son vasos canopes, los vasos donde se almacenan las vísceras embalsamadas del difunto que van más allá. Lo dicho, que no moleste a los muertos por si acaso. Señor Howard, que como se lo diga a mi papi se entere, se acaba la excavación, ¿eh? Mire cómo me queda este collar turquesa, que resalta el azul natural de mis ojos. Ay, a ver, niña, que ese collar tiene 3.000 años de antigüedad y un valor incalculable. Ten cuidado, mejor déjalo sobre la mesa. Y lo dicho, no toque. Pues yo creía que me lo podía quedar, como mi papi paga. Evelyn, reticente, aunque obediente, deja el collar en su sitio, pero al girar tropieza y al apoyarse para no caerse, abre sin querer el sarcófago de Tutankamón. Uf, señor Howard, qué mal huele esto, como a rancio. Ya podrían ponerle a este señor envuelto en trapos un poquito de perfume o algo, que mi delicado olfato no lo soporta esto para nada. Pero Evelyn, ¿qué has hecho? Que ese señor es más armador es el faraón Tutankamón, la representación de Dios en la tierra para los egipcios y el 13.º faraón de su estirpe. Lo dicho, un señor muy antiguo y rancio. Además, para ser faraón no le veo yo que tenga muchas alhajas. A ver si quitándole estos trapos polvorientos que tiene mejor aspecto. Niña, que no toquen, que ya verás que nos va a caer una maldición del copón. Pero vamos, para maldición, aguanta la niñata esta. Por mucho que su papi el conde pague esto. Vaya, pues me solidarizo con Howard Carter. ¿Y yo? Qué paciencia tuvo que tener, pobre, para aguantar tanto. Además, Manolo, que esta historieta al final no nos ha aclarado si hubo o no hubo maldición. Ay, pues Alicia, no hubo. Ya que unos estudios estadísticos posteriores demostraron que las muertes acaecidas pues no se diferenciaban de la normalidad en deceso en la población de la época. Pero si eso, para otro programa hablaremos más de Egipto con más tranquilidad. ¿Vale? Me parece muy bien, sí señor. Polímata. Dícese de la persona con grandes conocimientos en diversas materias científicas o humanísticas. En Ciencia Radiante, a eso lo llamamos el hombre que sabía demasiado. Chimpón, se acabó. Como sabéis, esta sintonía de la película El hombre que sabía demasiado, dirigida por Alfred Hitchcock, da paso a la sección del mismo nombre a cargo de nuestro compañero Vidal Barrón, al que damos la bienvenida. Así que buenas tardes, Vidal, encantado de nuevo de tenerte por aquí. Buenas tardes, hola queridos Alicia y Manolo, y recalco lo de queridos amigos, pues estaba ya muy preocupado por si no ibais a contar más conmigo. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo digo yo, ¿cómo no íbamos a seguir contando con tu colaboración si no hay tema del que no conozca? Y si nos referimos al suelo, minerales y roca, nuestra audiencia debe de saber que estamos ante una eminencia en la materia. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy? Bueno, pues tal como quedó pendiente en mi última participación, estaba estos días ya acabando el guión sobre la contribución de los minerales en el origen de la vida en la Tierra, cuando encuentro una noticia de prensa. Así surgió la vida en la Tierra, según la inteligencia artificial. ChatGPT, Bard y Copilot responden a esa duda y afirman cuál es la teoría que más credibilidad tiene. Uy, ya te veo Vidal, que está un poquito enajenado con eso. Últimamente sale incluso mucha información relativa a la inteligencia artificial en casi todos los programas. Uh-huh. Parece que se están empleando mucho como complemento a la investigación. Pero bueno, para tranquilizarnos, dinos, ¿qué dice ella sobre cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Y qué nos puedes decir tú sobre ello? Bien, pues os cuento lo que yo ya había recopilado y que la inteligencia artificial también me ha corroborado. En esencia, la ciencia maneja diferentes hipótesis, ninguna de ellas concluyente ni exclusiva. En primer lugar, podemos citar la teoría sobre el origen extraterrestre, o panspermia, que propone que la vida llegó a la Tierra desde otro planeta. La presencia de moléculas orgánicas o materiales prebióticos detectados tanto en meteoritos como en asteroides avalan esa hipótesis. Pero en cualquier caso, esto nos lleva a la pregunta de cómo surgió la vida en dichos cuerpos celestes. Claro, sea en la Tierra o en otro planeta o cuerpo celeste, el misterio está en saber cómo una serie de moléculas inorgánicas, ¿no?, pues se ensamblaron para formar los primeros compuestos orgánicos. Efectivamente, Alicia. Así que vamos a ver otras teorías más autóctonas y terrestres. Aquí, en nuestro planeta azul, existen volcanes submarinos en donde el magma es capaz de calentar el agua a temperaturas muy elevadas. Pues ahí, en dichas fuentes hidrotermales submarinas, se han encontrado organismos extremófilos. Esto es, microbios que surgen y sobreviven en condiciones ambientales muy diferentes a las que tenemos en la superficie de la Tierra. Y no solo infinidad de bacterias, sino incluso gusanos de tubo gigante, gusanos de Pompeya y hasta cangrejos de pecho peludo. La llamada teoría de la sopa prebiótica sostiene que hace unos entre 3,5 y 4 mil millones de años, en el precámbrico, al principio de la formación de la Tierra, la atmósfera y los océanos no contenían oxígeno, por lo que se estima que la vida comenzó con organismos capaces de utilizar sustancias inorgánicas como fuente de alimento. Las chimeneas hidrotermales, además de un ambiente cálido, no son un caldo de elementos disueltos y gases reactivos como CO2, hidrógeno, metano, ácido sulfídrico. Por tanto, habrían sido el escenario perfecto en donde se formaron los primeros componentes orgánicos, que posteriormente habrían dado origen a los primeros organismos vivos del planeta Tierra. Oh, qué bien explicado, Vidal. O sea, tal como cuenta, esas moléculas de gases se podrían haber organizado para formar las primeras moléculas orgánicas. Sí, aunque a mí me seducen muchísimo más las hipótesis en las que intervienen los minerales. Sí, mira, me lo imaginaba. Qué raro. A ver, cuenta. Recientemente, a raíz de encontrar fósiles de microorganismos vivos en determinadas rocas, se ha considerado la posibilidad de que el mecanismo de serpentinización, que ocurre cuando el agua interactúa con una roca ígnea básica, como es la peridotita, que está constituida por silicatos ricos en nutrientes, como los olivinos, pirosenos y anfíboles, pues parece que facilitaron la aparición de vida en la Tierra. Y no tenemos que ir muy lejos para encontrar este tipo de rocas. Por ejemplo, en Sierra Bermeja, en la serranía de Ronda, provincia de Málaga, las peridotitas generan unos suelos de color rojo por la presencia de óxidos de hierro derivados de la meteorización de la roca. De ahí lo de su color rojo-bermejo. Pues bien, asociado a la existencia de fallas y movimientos tectónicos en el contacto entre placas tectónicas, se puede generar también filosilicatos como la serpentina, derivados de la transformación de peridotitas. Este proceso de serpentinización además produce subproductos que pueden servir como fuente de energía para los microbios. Y por ello, algunos autores creen que las formaciones geológicas conocidas como formaciones de serpentinita son unos de los lugares más probables para que la vida temprana en la Tierra se haya afianzado. Pero sin duda mi teoría favorita... A ver, Vidal, que arrimas tú muchísimo las cuatro sardinas, que te veo. Mi teoría favorita trata de una hipótesis que considera la posible contribución en la formación de la vida de las arcillas y otros micro y nano minerales. Y hay varias razones que avalan la posible acción de las arcillas. Estos silicatos laminares, como por ejemplo las smectitas, muy abundantes en los suelos arcillosos de nuestra campiña andaluza, tienen una gran capacidad de absorber moléculas orgánicas, concentrando así moléculas orgánicas prebióticas. Y también es de sobra conocido que las arcillas tienen una gran capacidad de catalizar, como sabe muy bien nuestro experto. Me suena un montón lo de catalizar. El gran Manolo. Y forman fácilmente, catalizan los enlaces químicos, incluyendo aquellos involucrados en la síntesis de moléculas orgánicas complejas, como aminoácidos y péptidos. Y pueden también haber proporcionado un entorno protector frente a condiciones desfavorables para organismos vivos, como por ejemplo la alta radiación ultravioleta, que especialmente debió de existir en los albores de la vida en la Tierra. Pues justamente un estudio sobre el registro de la evolución de la arcilla terrestre y marina a lo largo de la historia de la Tierra, desde el Precámbrico, ha sido publicado la semana pasada en la revista Science, avalando la hipótesis de la arcilla como clave en la evolución de la vida compleja. En definitiva, quizá nuestra primera cuna estaba hecha de arcilla y quizá intuitivamente inspiró la frase bíblica de la tradición judeocristiana, aquella de «del polvo, del barro, de la arcilla, venimos y en polvo nos convertiremos». Vaya, Vidal, es increíble la cantidad de cosas que aprendemos contigo, lo que nos cuentas. Así que, bueno, yo creo que estamos ya expectantes de... no sé si vamos a poder aguantar un mes hasta la próxima intervención. Un mes aguantando imposible. ¿Eh? Pero si te parece, Vidal, quédate, porque vas a aprender algo de ciencia en casa. Así que, Javi... Por supuesto. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Pues nada, directos a casa, a ponernos cómodos, a relajarnos y a seguir viendo ciencia por todos lados, porque sí, la ciencia nos sigue hasta nuestro hogar y nos desentraña sus secretos más científicos. Pues sí, como dice Manolo, la ciencia es una herramienta fundamental en nuestro día a día y cuando se acaba el día, pues sigue presente en los dispositivos, procesos químicos, incluso los fenómenos físicos como la calefacción, que estos días nos tiene a todos un poco locos, que no sabemos si tenemos que poner el calefactor o el aire acondicionado. Vamos, que con este tiempo tan loco, pues no sabes si tienes que poner de comer sopa, potaje, salmorejo fresquito, no lo sabes. Hay que ver, Alicia, me adivinas el pensamiento. Y es que hoy te propongo hablar de otra efeméride. Manolo, que ya hemos hablado de la efeméride en este programa, que ahora lo que toca es hablar de la ciencia en casa. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo me he equivocado? No sé. Si de casa no vamos a salir, porque resulta que en el 2016 se celebró el Año Internacional de la Legumbre. Y eso, las legumbres son alimentos de esta época. Además que son un producto fundamental en la dieta a nivel de las proteínas que podemos obtener de ellas los seres humanos. Nada, mira, que me encantan. Así que espero que cuentes cositas buenas de los garbanzos, las judías o las lentejas. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Pues nada, Alicia, que ya hemos llegado a la cocina y te voy a plantear un recorrido químico a través de las principales moléculas y de sus propiedades saludables y culinarias y nutritivas. Empiezo con algo que seguro que nuestros oyentes no saben, y posiblemente tú tampoco, y es que las legumbres tienen más hierro que las espinacas. ¿Más que las espinacas? Sí. Vaya, el pobre Popeye venga a comer ahí espinaca para el hierro y podía mejor, le hubiera sentado mejor un cocido, pues con su pringajita y todo. Pues sí, tal como lo cuenta, las legumbres son una fuente natural de hierro, concretamente de ferritina, que permite una mejor absorción a nivel aparato digestivo. Mucho más saludable, por supuesto, que complejos de hierro que recetan para la anemia y producen, por supuesto, menos irritación en el intestino. Anda, pues mira, una razón más que buena para meter legumbres en nuestra dieta, con lo bien que huelen encima los potajitos, así mientras están cocinando. Anda, pues nada, que seguimos en modo adivino, Alicia. Uh-huh. Porque ese olor tan rico procede del hexanal y el hexanol, moléculas que se liberan al poner a remojo nuestra legumbre, que bajo la acción enzimática descompone los ácidos grasos y los transforma en esas aromáticas y características moléculas. Pues mira qué bien, huelen bien, tienen más hierro. Vamos, que ahora me dices que son más saludables y ya me dejas contentísima. Pues sí, Alicia, quédate contentísima porque sí, son más saludables. Más incluso con una buena hogaza de pan, con lo rico que es el pan, ¿eh? Y es que resulta que este alimento tiene azúcares de liberación lenta, también llamado de combustión lenta, mucho más saludable para nuestro organismo y que permite mejores digestiones. Chicos, lo dicho, que comer legumbres son todo ventajas, ¿eh? Y tanto, ya que encima estudios como los realizados en la Universidad de California hablan de que frena incluso el envejecimiento cerebral, en combinación, eso sí, con la vitamina B6, lo que permite reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. O que también reemplazar las carnes rojas por un buen plato de legumbres reduce riesgos cardíacos por eliminación de ese colesterol de baja densidad o colesterol malo, según un estudio publicado en la revista Canadian Medical Association Journal. Y a mí que de chica no me gusta hacer los potajes, ¿eh? Me los tuviera que comer obligada, con lo sanos y saludables que son, ¿eh? Con tantos compuestos beneficiosos. Ya, y a mí, pero claro, cuando eres pequeño, un potaje no entra tanto por los ojos como patatas fritas o un filete, ni conocemos el beneficio de las legumbres. En fin, que además de todo esto, sabemos que estos vegetales son riquísimos en fibra, que siempre vienen bien a eso de la operación bikini. Pero aparte, fíjate, Alicia, los fenoles y flavonoides presentes en la judía permite reducir la incidencia de determinados cánceres, como son los de mama o de colon, donde estas moléculas, que las encontramos aquí, pero también otros productos como chocolate, café, frutas y verduras, permite reducir la mortalidad a un 30%. Ah, pues mira, me parece perfecto. Me voy a apuntar por aquí que hay que poner ahora después del programa lentejas en remojo, ¿eh? Que mañana comemos potaje. No hace falta, Alicia. No, porque la propia legumbre te lo va a recordar. ¿Sí? Y es que estos productos son ricos en magnesio, un elemento químico esencial para procesos neuronales y que permiten mejorar el aprendizaje y la memoria. Pues nada, Manolo, que después de todo esto no entiendo el refrán popular ese que dice lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Que por cierto, esto mi madre lo decía, pero luego no era verdad. Te las tenía que comer sí o sí. Sí. Ay, pues otro programa más, Alicia, y más bien empaquetado y redondo no nos puede quedar. Mejor imposible que sí. Pues yo creo que sí, que ha quedado bien. Sí, pues ya vamos a ir cerrando. Y es que con todo esto que te hemos contado, que siempre es muy científico, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que tenemos que poner a las legumbres remojo. Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo y ameno que encontrarás por la frecuencia del espectro electromagnético que catalogamos como ondas de radio. Otro programa y, como siempre, te dejamos varias tareas pendientes para que sigas moviendo la ciencia en tu día a día. De esta forma, mira, interésate por tu entorno, maravíllate de los fenómenos de la naturaleza y, ante cualquier duda, aplica el método científico. Y sobre todo, comparte, para hacer de la ciencia algo más grande y más ciudadano. Exactamente, qué muy requete bien dicho, Alicia. Para finalizar, esperamos oírnos en futuribles programas que vendrán a tope de esos ingredientes que hacen de la ciencia un alimento a consumir diariamente. Anécdota, humor, sorpresa, noticias, efemérides y un sinfín de excepciones de este cóctel altamente divulgativo. Pero mientras tanto, nos despedimos, como no, con nuestro clásico adiós. Adiós. Au revoir. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.